entramos en nuestros tiempos de monográficos y vamos a hablar de un asunto muy apetecible, sobre todo por parte vuestra, que no paráis, siempre estáis insistiendo en que traigamos de nuevo el código secreto de la Biblia. Ya hablamos de él en su día, ya contamos los pormenores de este libro asombroso de Michael Drosnin, que deslumbró a todos en el año 1997. Creo que somos culpables de muchas ventas de ese libro, que eso creo que la editorial Planeta lo volvió a reeditar gracias a lo que se removió en este programa, en La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues llega una nueva publicación, el nuevo código secreto de la Biblia. Michael Drosnin vuelve a sorprendernos con profecía. Yo creo que este libro ya se ha convertido en el nuevo libro profético del siglo XXI. Todos estamos muy pendientes de él, a falta de Nostradamus que llevamos a la boca. Michael Drosnin se ha convertido en el nuevo profeta del siglo XXI. Bueno, pues vamos a averiguar las claves, los pormenores, los detalles secretos que ofrece este libro, esta obra. Vamos a ver si tiene tanto éxito como el primero. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que eres descendiente directo de Nostradamus, pues estarás contento, ¿no? Con esta... La verdad es que tengo que decir que, así como el primer libro del Código de la Biblia, que es la forma en que estaba escrito, pues hombre, me parece un libro curioso y me llama la atención. Este último es escalofriante, literalmente, en todos los sentidos. Es un libro impresionante, me ha gustado mucho. Ahora comentaremos. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí tenemos el nuevo libro de profecías del siglo XXI. ¿Eh? Ah, sí. Yo creo que si el otro se convirtió en clásico, este muchísimo más. Y fíjate que el otro intentó también ser desprestigiado, y eso también nos hicimos eco en este programa, donde muchos detractores de aquel libro pues empezaban a decir que bueno, que tampoco era para tanto, que aquellas combinaciones matemáticas casi al infinito se podía hacer con otros libros, como podía ser el de Carrepad, de Tolstoy, y libros voluminosos, no solo con la Biblia, y que podía salir el mismo tipo de mensajes. Bueno, pues Michael Drosnin lo que hace aquí, intenta hacer dos cosas. Primero, darnos nuevas revelaciones, estremecedoras revelaciones, podría decir, y por otro lado, a confirmar que aquel primer libro no era fruto del azar, no era un fruto espectacular de sus investigaciones, más bien de recoger las investigaciones de Eliyahu Rips, aquel matemático judío que fue el que primero puso sobre la clave matemática e informática que tenía la Biblia, en concreto la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, y los datos que aporta ahora son, si cabe, pues muchísimo más escalofriantes. Y por supuesto, si hay algo de verdad en todo esto, y yo sí creo que lo hay, pues es para que tengamos los oídos muy alertas. Vamos a refrescar la memoria de nuestros oyentes, Carlos. Vamos a explicarles así en un par de minutos o tres en qué consiste el código secreto de la Biblia, cuál es el método de trabajo de Michael Drosnin. Pues es muy sencillo, en tres minutos. Lo primero de todo, Michael Drosnin no es el creador del código secreto de la Biblia. Lo digo porque cuando el otro día, recordarás que una oyente que estaba el domingo por la noche en el programa, que había estado con nosotros en el libro, buena amiga de Jesús, comentaba que ella es estudiante de psicología y que si un profesor lo hubiera visto con un libro parecido, le hubiera dicho, pero qué tontería estás leyendo. Bueno, eso es típico de España. Es típico de España en el sentido que hay una especie de cientifismo total, que es, tú te guías solamente por lo que te han dicho y eres incapaz de investigar, lo cual es lo más opuesto que existe curiosamente a lo que es el método científico. El creador del código secreto en la forma actual, y digo en la forma actual porque las investigaciones sobre la Biblia como libro que contiene todo, vienen desde la cábala más antigua y a lo largo de las tradiciones hebraicas, principalmente mantenidas curiosamente por las colonias sefarditas de Marruecos, hasta el siglo XIX, en que pasan a los grandes grupos de investigadores judíos de Londres y luego Estados Unidos, siempre hubo un intento de codificar la Biblia. Eso ocurrió también en la sociedad occidental. De hecho, Isaac Newton estaba convencido que la Biblia contenía el mensaje de todas las cosas. Bueno, esto lo digo como introducción rápida. Pero en los años 70 y 80, principalmente en los años 80, un matemático judío de nacionalidad israelí, es decir, vive en Israel, no en otro lugar del mundo, llamado Eliyahu Rips, hizo una cosa muy curiosa, y es que convirtió la totalidad de la Biblia en un continuo de letras de 304.805 caracteres. No eligió una Biblia cualquiera, luego al final diremos por qué no funciona igual en todas. El caso es que con esa Biblia que colocó en una especie continua de caracteres, la cargó en un ordenador relativamente sencillo, no era especialmente sofisticado, como una especie de inmensa y gigantesca sopa de letras ordenada de todas las formas imaginables. O sea, era pura y simplemente un mar de letras. Y sobre ese mar de letras, él empezó a aplicar unos criterios de búsqueda bastante sencillos, basados en sistemas de búsqueda, en los cuales las codificaciones se basaban en distancias y en el valor que tienen realmente las letras, además en el alfabeto hebreo, donde cada letra en cierto modo es también una especie de símbolo o cinco huellas mágico. Entonces, de esa manera, él, haciendo interrogaciones al código secreto, que él llamaba ya así de la Biblia, llegó a conclusiones fascinantes. Esas conclusiones no son obras de un chalao. Esto se publicó en la revista matemática más prestigiosa del mundo. y además fue avalado porque el criterio que seguía de investigación era rigurosamente científico. Lo que mantiene esa tesis es que todo lo que ha acontecido y acontecerá, absolutamente todo, de una manera u otra, está escrito allí. Entonces, bueno, esto es aparentemente un disparate total, con lo cual la crítica a Rips vino por parte de matemáticos que consideraban que en realidad lo que se basaba era un sistema que ni siquiera era algorítmico, un sistema más o menos caótico que casualmente daba resultados curiosos, muy discutibles, puesto que existía unos alejamientos entre las frases que eran, bueno, pues francamente dudosos. Lo que pasa que es que la investigación de Rips ha continuado de una manera muy seria y muy profunda. Rips, curiosamente, es un profundo creyente. Digo de un profundo creyente porque Michael Drosnin no, lo cual también es interesante. Bueno, esto queda en manos de un periodista, bueno, pues del ala, de lo que llaman el ala liberal neoyorquina, estilo Woody Allen, una persona muy progresista, completamente ateo, muy alejado de lo que es el pensamiento hebreo ortodoxo, que haciendo o trabajando sobre las investigaciones de Drosnin, pues descubre cosas muy curiosas, como por ejemplo la famosa, lo que le hace famoso en la historia, que es que predicen el asesinato de Isaac Rabin. Isaac Rabin, sí. A Isaac Rabin se le comunica, se le cuenta la historia y le dicen que va a morir porque en la Biblia aparece codificado su nombre, cruzado de una manera que, bueno, pues que parece presumir su muerte. Sí. Isaac Rabin no hace caso, pero, cuidado, hay gente que sí, dentro del servicio cristiano israelí, aún así no evitan su muerte. Y a partir de entonces nace un libro y una historia que tiene como consecuencia, pues bueno, este segundo nuevo libro. Ese fue el famoso hito del primer código secreto de la Biblia. Pero claro, Jesús, el enlace con lo que contaba Carlos es el 11 de septiembre de 2001. ¿Ese aparece ya en el nuevo código secreto de la Biblia? Claro, el inicio espectacular del primer código secreto de la Biblia es eso, es esa premonición que le hace a ese rabín cuando él todavía estaba vivo. Le dice que según este código secreto de la Biblia, según estas secuencias equidistantes de letras, como así se llama las palabras codificadas, pues está cruzada por una que dice el asesino que asesinará. Al final no hace caso, o sí hace caso, pero era inevitable su fatal destino, y muere asesinado. Ese es el arranque del código secreto de la Biblia, donde a partir de ahí empezamos a entrar en un mundo fascinante sobre esa posibilidad de que esté codificada la Biblia, no por otro más que por Yahvé, que esa es otra de las conclusiones curiosas. Y el nuevo código secreto de la Biblia empieza con otro arranque muy similar, y es el 11 de septiembre. Él lo cuenta en primera persona, como cuando ve esas imágenes, él está viviéndose en unos apartamentos de Manhattan, oye el primer estruendo, le da tiempo a ver cómo el segundo avión choca contra la segunda torre, y cómo al cabo de media hora más o menos las dos se desmoronan. Inmediatamente se va a su apartamento para mirar en su ordenador, en toda esa base de datos gigantesca que tiene donde está codificado lo que es la Torah, donde es un programa informático, al fin y al cabo un software, y empieza a teclear lo que él ha visto ahí, para ver si también estaba reflejado en el código secreto de la Biblia. Y para su sorpresa se da cuenta que efectivamente, que ahí está recogido lo de las torres, que ahí está recogido la posibilidad que esto ocurriera. Y él lo cuenta además diciendo que las palabras, claro, ya sabes que esto funciona con unas palabras claves que tú tienes que teclear, y a partir de ahí, o bien de forma lateral, transversal, horizontal, cruzadas, no cruzadas, con una secuencia determinada, tienen que aparecer los mensajes ocultos. Y él comenta que encuentra codificadas y relacionadas las expresiones torre, gemelas, derrumbadas y avión, y además derrumbadas dos veces. Por lo tanto, ya no le queda ninguna duda que se estaba vaticinando ahí con 3.000 años de antigüedad, que es cuando se supone que está escrita los primeros libros de la Biblia, y derrumbamiento de estas torres un 11 de septiembre. Y dice algo más que es curioso. La posibilidad de que aparezcan juntas, por casualidad, esas tres palabras clave es una entre 10.000. Y a partir de ahí es cuando empieza a teclear otras cosas, porque se da cuenta que es el principio de una nueva etapa, de una nueva era. Él sabe que eso no es el fin de los días, que él había detectado ya en las primeras interpretaciones que hizo en el código secreto de la Biblia, pero sí que puede ser el síntoma de algo que va a ocurrir. Y efectivamente empieza a hacer indagaciones y se da cuenta que hay una fecha clave, fatídica, donde parece que todo puede ocurrir y que solo tenemos tres años para poder evitar este desenlace. Esa fecha clave es el 2006. ¿El 2006? ¿Qué puede ocurrir en ese año 2006, según el código secreto de la Biblia? Según el código secreto de la Biblia, ahora contaremos cómo llega a esa conclusión, pero bueno, aunque es adelantar un poco, digamos que él cruza las palabras holocausto, fin de los días, junto con los nombres de los mandatarios actuales de Palestina, es decir, Arafat, Bush de Estados Unidos y Sharon de Israel. Y aparecen todos juntos, junto a una fecha del calendario hebreo, el 5776, que es el 2006 de la era cristiana. Bueno, la proximidad que aparece es de 500.000 de posibilidades dentro del total de la sopa de letras inmensa de 300 y pico mil caracteres. Eso le asusta de tal manera que él inicia un proceso científico realmente para investigar cuál es la validez auténtica del código. Y se le ocurre intentar buscar la palabra el señor del código. Es decir, ¿quién es tú la clave? ¿Quién es la clave? El ordenador responde algo fantástico. Piedra de zafiro. Eso no significa nada. Pero es que si lo letreamos al revés en hebreo, dice Rips profetiza. Qué curioso. ¿Qué puede ocurrir en ese año 2006? ¿Una hecatombe nuclear? ¿Una hecatombe virológica? Antes, ¿una hecatombe terrorista? Sí, él siempre habla de una especie de guerra nuclear que va a haber. Todo indica que las palabras claves tienen que ver con holocausto atómico y con guerra mundial. Es decir, la palabra atómico siempre está presente. Y además con ese año, con el año 2006. Y él además sabe que está relacionado con tres personas claves ahora mismo, en el momento actual, en el momento político actual, y también en el 2006, que es Bush, que es Arafat y que es Sharon. Antes anuncia otra... Da por hecho que Bush va a ser reelegido. Pues según esto sí, o sea, si es cierto el código y la clave secreta que aparece en ese código, Bush, Arafat y Sharon todavía tendrían un papel importante, o bien como actual presidente o bien como alguien que de alguna forma estaría implicado en los acontecimientos, a lo mejor en la sombra, ¿no? Pero desde luego su nombre aparece en los acontecimientos finales, lo cual es para echarse a temblar sabiendo cómo se las gasta este buen hombre llamado Bush. Pero antes de eso, antes del 2006, y él siempre lo recalca en el libro, lo dijo al principio, en el primer libro, lo dice en esta segunda parte, ojo, no son profecías que se vayan a cumplir de una forma inexorable, son advertencias. Lo que pasa es que recalca que todavía tenemos 3 años como para poder evitar esto. ¿Y cómo se puede evitar? Pues hay una serie de circunstancias, de indicios importantes, donde está Bin Laden, también se habla que se va a encontrar a Bin Laden, que es un terrorista que no hace más que cambiar de lugar, de país, pero que al final será encontrado y posiblemente será asesinado. Y en el 2005, un año antes de este final de los tiempos, final de los días realmente, que es el 2006, en el 2005 incluso habla, según el código secreto de la Biblia, de algo que puede afectar a Jerusalén. Las dos ciudades claves donde casi siempre puede ocurrir alguna catástrofe es o Nueva York o Jerusalén, o las dos. Y una de ellas aparece en el 2005 una palabra clave que es viruela. Está codificada junto a 2005. Lo que ve es que está, bueno, pues cruzado, ya sabéis un poco el método, se cruza la palabra viruela con los muertos en la plaga fueron 14.700. Esto es sorprendente porque, y además también aparece al lado de la palabra Jerusalén y Tel Aviv. Se supone que esa plaga provocada, supuestamente, va a afectar a los judíos, posiblemente de Jerusalén o de Tel Aviv, y que los muertos, en concreto, serían 14.700. Analizados expertos en guerra bacteriológica, se dan cuenta que una de esas plagas lanzada de una forma consciente sobre una población arrojaría un número de muertos muy similares a la cantidad que aparece reflejada en el código secreto de la Biblia. O sea que podemos hablar de un ataque bioterrorista. Aparentemente sí, y ese sería como el detonante. Otro detonante de lo que ocurría un año después, en el 2006, donde al final todos se sentirían un poco implicados y posiblemente sea un detonante. Se está hablando de 14.700 muertos, sí. Por supuesto el Estado israelí no se quedaría con los brazos cruzados y eso significaría ya una hecatombe a nivel mundial, es decir, ya no afectaría solo a Estados Unidos, a Israel, sino a todo el mundo. Eso es lo que según Michael Drosnin tenemos que evitar. Michael Drosnin y Jacob Rips, dos personalidades trabajando en este código secreto de la Biblia. ¿Hay fechas más allá del 2006, Carlos? Sí, lo que pasa es que no tienes parámetros de búsqueda. Ah. Sí, el problema es ese. Pues no, teóricamente es infinito. Sí que nos queda eso. Lo que pasa es que era el 2012, claro, también, el problema curiosamente coincidía con el año final de la cuenta maya. El problema es que, bueno, Drosnin está empeñado en encontrar la clave del código. Bueno, el libro de verdad que es fascinante porque él inicia una búsqueda junto con Rips, ya colaborando los dos directamente, de dónde podría encontrarse el código. Es decir, si de verdad es un código, ¿quién tiene la clave, la llave? Es decir, ¿quién podría encontrar la solución y dónde estaría la solución? No tenemos tiempo para extendernos con calma, porque la verdad que es un libro fantástico, pero él inicia una búsqueda, entonces tiene una búsqueda doble. Por un lado, ¿qué oculta el código? Entonces, entre otras cosas, el código parece responderle que tiene todo el conocimiento del origen del hombre y del futuro. De hecho, aparecen las palabras, bueno, por ejemplo, ADN, claves, Adán, origen, prueba, prototipo, modelo. Es decir, encuentra verdaderas cosas sorprendentes, como posiblemente la prueba de que alguien dejó una clave del código a la disposición de los seres humanos en algún lugar. Entonces, ese lugar lo identifica como la península de Lisán, en Jordania, en el Mar Muerto, en una zona donde se encontraría debajo de un pequeño promontorio cubierto de sal desde hace miles de años, donde se encontraría una especie de obelisco o de cofre que guardaría la clave del código, la cual es accesible a los humanos puesto que dice que está en el lenguaje del hombre, es decir, es descodificable. A partir de ahí inicia una búsqueda de qué podría ser el código y en qué consistiría, cómo explicaría los orígenes del hombre. Es decir, aparece mezclado, por ejemplo, con las palabras, que es fantástico, por ejemplo, con la palabra ADN. Hay una de las cosas que dice, por ejemplo, espiral de ADN en Adán, el modelo, plantilla, a partir de un código todo cruzado. O, por ejemplo, código genético de su gen para el avance del hombre, también cruzadas entre sí. Entonces, a partir de esas conclusiones tan raras, llega la conclusión final de que alguien hace millones o miles de años alteró la estructura de los homínidos del planeta Tierra, codificó un nuevo código genético que nos permitió nacer y lo sepultó en un lugar de la frontera entre Jordania e Israel, que es el lugar más profundo del planeta dentro de la superficie. Está a más metros por debajo del mar y lo dejó en espera de que cuando los seres humanos lo encuentren sea el momento de desvelar cómo evitar el fin de los días. Hombre, eso daría sentido a por qué aparecieron de forma tan misteriosa los cromañones, ¿no? Daría sentido a todo. La verdad es que el libro está hecho con una lógica aplastante. De todas formas, se percibe esta de la colaboración de Reeves, lo cual es curioso, porque siendo Reeves un creyente total, por ejemplo, fíjate que es muy interesante porque él se entrevista con Arafat y lo intenta también con Sharon. Entonces, cuando se entrevista con Arafat en el clásico ocasionalismo islámico, cuando se da cuenta de lo que va a ocurrir, o sea, lo entiende perfectamente, y le dice, si está escrito, nada puedo hacer para evitarlo. Entonces el otro le intenta convencer de que no, de que lo puede evitar. Tener en cuenta que Drosnin está completamente opuesto a la política belicista de Sharon. Es una persona muy crítica con Ariel Sharon. Entonces, incluso cuando intenta ver a Sharon, le intenta explicar que es que si no hay de alguna forma de llegar a un acuerdo, esto no tiene solución. Por cierto, esto es un paréntesis mío, pero da la sensación de que tanto el líder palestino como Sharon están empeñados en llegar a un acuerdo, pase lo que pase, pese a los muertos constantes que tienen los dos bandos alrededor, por lo menos en las dos últimas semanas. Pero claro, llevan 50 años negociando. Sí, no, la cuestión es muy complicada. Mismo. Y hombre, lo que se pone muy cuesta arriba, hombre, en este primer mundo nuestro, en esta Europa occidental nuestra, pues claro, esto a lo mejor lo traducimos mejor. Pero en la India o en China o en Madagascar, yo no sé si estos serán capaces de asimilarlo, porque claro, esto prácticamente lo que le da al pueblo judío es esa vitola de pueblo elegido, ¿no? Como que ellos son realmente los que poseen la verdad. Fíjate, ¿no? Por ejemplo, cuando al final Drosnin cruza, por ejemplo, Guerra de Bush, y aparece cruzado con el mal que caerá sobre ti en el fin de los días, todas las naciones bajo el cielo, las tres. Entonces luego vuelve a cruzarlo de nuevo y dice el próximo terrorista y se cruza con la palabra atómico. Entonces, bueno, es que claro, es decir, las casualidades y los cálculos, porque aquí Reeves va metiendo los cálculos que hace de porcentuales de posibilidades, y ninguno baja del millón a uno, que es mucho. Drosnin comprobó todos los años de este siglo, todo, y solo el 2006 venía asociado a esas tres advertencias que os he comentado antes, a tres palabras, atómico, holocausto y guerra mundial. Solo en 2006 venían asociadas esas tres advertencias. Estamos hablando de una posibilidad de uno entre 100.000. Y él comenta, si uno entre 1.000 es un criterio, el más alto que se aplica en matemáticas, uno entre 100.000 confirma que el fenómeno no es casual. Bueno, pues todos a comprar un chalecito en la sierra, pero muy muy para adentro, ¿eh? Muy, muy lejos de las ciudades, porque según el nuevo código secreto de la Biblia, en 3 años la cosa se va a poner realmente fea. Gracias Jesús Callejo, gracias Carlos Canales. Tomás, hasta luego. Vamos a visitarlo. Un vale para que podáis estar un mes en un refugio antiatómico. Pero al mes tenéis que salir, ¿eh? Vale.